El 29 de mayo se llevó a cabo el sexto debate en torno a la reforma energética sobre el tema importancia del sector energético en el desarrollo nacional y regional. Cristina, ¿cuál es tu punto de vista en torno a esta sexta mesa de debate? Bueno, yo creo que en este debate o en esta mesa se pueden ver como que dos puntos importantes, o para mí se tocaron dos puntos importantes, ¿no? O sea, por una parte el problema de cómo Pemex como empresa, o sea, no solamente como ingresos excedentes del petróleo, sino también como una empresa, cómo contribuye al desarrollo sostenible del país. Y el otro problema que planteaba la mesa es la relación entre los estados que tienen petróleo y los estados que no tienen petróleo. Y eso tiene que ver mucho con yo creo que uno de los problemas fundamentales en un país como México, que tiene tantos recursos naturales por una parte y tanta, digamos, pobreza y marginación, que tiene que ver con el problema de la heterogeneidad estructural, o sea, la coexistencia de zonas muy ricas y zonas muy pobres, y que las políticas de modernización económica de los últimos años no han podido resolver. O sea, cuando hablamos de desarrollo regional, hablamos también de cómo resolver este problema de esa desigualdad. ¿Qué te pareció las propuestas de los gobernadores para hacer de Pemex una empresa motor del desarrollo regional y nacional? Bueno, yo creo que ahí, en primer lugar, hay que como que tomar en cuenta también el contexto social en el que se da este debate, ¿no? O sea, sobre todo si vemos las regiones petroleras o los estados petroleros como Tabasco o como Veracruz, ahí la población tiene como que la sensación que ellos no pueden, que ellos no participan de la bonanza petrolera, ¿no? Entonces, este descontento social que se genera es explotado por distintos actores políticos, y hay que tomar en cuenta que ahí los gobernadores de alguna forma también son actores políticos que aprovechan este descontento para antes de nada exigir más recursos de la federación, ¿no? Y por eso como que la discusión, el debate, para mí se resume como que en un planteamiento. Por una parte, como que los estados piden más fondos de los ingresos excedentes, y ahí también como que el problema o la discusión central es, bueno, ¿cuánto porcentaje de estos ingresos excedentes deben corresponder a los estados? Y de eso, ¿cuánto a los estados petroleros y cuánto a los no petroleros, ¿no? O sea, que es todo el problema de la redistribución de los recursos, que también es un tema que va mucho más allá de Pemex, porque tiene que ver otra vez con cómo lograr un desarrollo sostenible e integral. Y por otra parte, el otro planteamiento interesante es cómo digamos, Petróleos Mexicanos puede convertirse en un motor para la economía estatal, ¿no? O sea, esta idea que también plantea el gobernador de Veracruz de que puedan existir empresas paraestatales que participan en las actividades de la actividad productiva de las subsidiarias de Pemex, ¿no? Y yo creo que esto sí es una idea interesante, porque sí permite pensar cómo la paraestatal puede ser un motor de desarrollo. Pero yo creo que ahí hay que pensar, bueno, ¿cómo podemos entonces asegurar si se descentraliza de tal forma como que las actividades subsidiarias, cómo podemos asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores en estas empresas, los derechos ambientales, etcétera, ¿no? O sea, ya ahora sabemos que, por ejemplo, en muchas de las empresas subcontratadas de Pemex, los trabajadores que trabajan ahí no tienen los mismos derechos laborales como los trabajadores sindicalizados, ¿no? Que son los trabajadores de planta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que estos trabajadores tengan los mismos derechos y la misma seguridad laboral, ¿no? Y cómo podemos asegurar que estas empresas estatales operen con medidas de seguridad y de respeto al medio ambiente, ¿no? O sea, es como que una discusión mucho más complicada, ¿no? Y el otro punto importante es, digamos, cómo la empresa puede apoyar el desarrollo social y productivo en las zonas petroleras, ¿no? Y aquí hay que decir que ya Pemex tiene un mecanismo de apoyo para el desarrollo social, que es la entrega de recursos en efectivo de apoyo social, que son los donativos, y recursos en especie, que son las donaciones de asfalto y combustible. Y este mecanismo de la paraestatal está pensado explícitamente para zonas petroleras. Aquí en Fundar, el año pasado realizamos precisamente una investigación sobre estos recursos, que son recursos que están en el presupuesto de Pemex y que se dedican especialmente a las zonas petroleras como ayuda o como apoyos al desarrollo social de las zonas más perjudicadas por el, o donde hay más presencia de la paraestatal. Y ahí lo que detectamos en nuestra investigación, que fue sobre el uso de estos recursos en Tabasco. Tabasco es el estado que ha recibido, junto con Campeche y Veracruz, la mayor parte de estos recursos. Y ahí encontramos que hay muy poca transparencia sobre la aplicación de estos recursos, o sea, tanto sobre los recursos en efectivo como el asfalto y el combustible. No hay mucha transparencia cómo se aplicaron estos recursos. Hay ahí unas lagunas de información que no permiten realmente saber qué pasó con estos recursos, pero también que ha habido muy poca planeación con respecto a estos recursos. O sea, como que el gobierno del estado solicitó estos recursos de Pemex, Pemex los otorgó año con año, y el gobierno del estado, por razones que no conocemos, no ejerció la totalidad de estos recursos, ¿no? Entonces eso sí habla de una mala planeación, qué hacer con estos recursos que deberían ser justo para proyectos de desarrollo social y de desarrollo productivo, ¿no? Pero además también un punto importante es que este mecanismo no significa un derecho de las zonas petroleras, ¿no? O sea, un municipio o un gobierno estatal puede solicitar estos recursos del Consejo de Administración de Pemex y el Consejo lo otorga, pero eso no significa que el siguiente año le vuelven a dar. Y eso de que no sea un derecho también implica que es mucho más difícil establecer como que obligaciones justas, ¿no? O sea, lo que nosotros encontramos es que en la realidad la forma como se entregan o se distribuyen estas donaciones y donativos, en la realidad es más como una concesión de la paraestatal a gobiernos municipales y gobiernos estatales para asegurar la paz social en las zonas donde hay actividad petrolera, ¿no? Y yo creo que en cualquier política de desarrollo social y productivo, en primer lugar se debería como que romper con esta práctica, ¿no? O sea, con esta práctica de que estos recursos se distribuyan de manera discrecional y más con un fin político que con un fin económico.